Audiodiario del Camino de Santiago. Hoy es día 30 de julio del 2007. Mañana San Ignacio de Loyola, en teoría, bueno, mañana es mi santo. Estoy saliendo de Villafranca del Bierzo. Bueno, ya estoy en la carretera, son las 8 menos 5 de la mañana. Hoy no he madrugado tanto porque voy a hacer una etapa corta. Ayer el día fue duro, ya empecé a contar alguna cosilla brevemente, pero lo dejé porque me encontré a Gerard y ya nos pusimos a charlar y bueno, y ahí quedó. Pues bueno, fue duro por eso, porque fueron prácticamente unos 30 kilómetros y bueno, ya al final con calor y eso que fui previsor y madrugué, salí a las 6 de la mañana. Y bueno, lo único que bueno, pues mi ritmo fue relativamente rápido, sobre todo al final, por el tema del calor ya tenía ganas de llegar y bueno, y cometí pues de los típicos errores un poco de los peregrinos, pero bueno, que es bastante normal. O calor o piernas, o sea, es una historia así. Pero bueno, el caso es que bueno, llegué bastante cansado al albergue. Me quedé donde Jato, porque era un poco la referencia que yo tenía, aunque no sé si es la mejor referencia. Vamos, no he estado tan a gusto como yo pensaba. De hecho, pues bueno, pues hay bastantes grupos, hay bastante movimiento de gente nueva, que bueno, entorpece un poco, o bueno, da una sensación un poco extraña, ¿no? Sobre todo había un grupo de 10 personas que parecían majas, pero claro, son bastante molestos porque están también haciendo mucha convivencia entre ellos y se ríen y bromean y demás, ¿no? Que bueno, que está bien, pero claro, dentro del Camino de Santiago, pues a veces en casos como el mío de llegar bastante cansado y demás, pues bueno, pues hubo momentos que me sentaba mal. Pero vamos, lo admito como algo también personal mío, ¿no? Así, por la situación en la que llegué, ¿no? Claro, me dio una especie de bajoncillo, ¿no? Así nada más llegar. Había comido poco, no había comido, llevaba cansado y en ese momento, pues bueno, pues decidí ducharme, lavar la ropa y demás y tumbarme un rato. O sea, aunque había preguntado dónde se podía comer, es que no me vi con fuerzas para bajar a la plaza y comer. Con lo cual, pues bueno, descansé un ratillo y a eso de las 5 me bajé a comer. Me comí un bocadillo. Podría haberme comido un menú para haber llenado bien el buche, pero bueno, como estas cosas de que pensaba que dentro de un rato sería la hora de cenar y que podría a lo mejor cenar en grupo y tal. Aparte, el bajón que me dio fue también por eso, esa sensación de que ya no sabía dónde estaba la gente. En parte yo había venido a Villafranca del Bierzo pues un poco haciendo una etapa más larga con idea de recuperar un poco el ambientillo vivido hasta entonces, ¿no? Otro de los errores típicos, ¿no? Que es el de caminar no tanto pensando en mis fuerzas o en mi peregrinaje particular, sino pensando un poco en el grupo. Se ve que, bueno, pues ahora estoy en una fase que realmente me apetece, aunque sean los pequeños intercambios sociales, ¿no? Estoy a gusto pues con una serie de gente y bueno, y los veo como referentes, no tanto para andar, que para andar sí que me sigue gustando andar solo, sino para luego estar en el albergue y cenar con gente. Pero bueno, la verdad es que ahí, pues bueno, simplemente darme cuenta de que, bueno, en cada albergue que llegue, en cada sitio que llegue, pues hay personas y bueno, y es día a día y momento a momento y no querer conservar lo ganado. Bueno, cosas. La verdad es que el Camino de Santiago es un gran aprendizaje en ese sentido, en muchas cosas, ¿no? Pasan muchas cosas y mis trampas de siempre en la vida normal, pues aquí vuelven a aparecer, ¿no? De otra forma y probablemente con más consciencia y un poquito más de dolor. Bueno, pues nada, después de comer, que vi un poco cómo el contador ganaba el tour y estas historias, pues me di una vuelta muy cansado. Me subí a la iglesia de San Francisco, hablé un momentillo con la guía que estaba allí, la pregunté qué es lo importante de ver de Villafranca del Bierzo y claro, la mujer se quedó asombrada, ¿no? Diciendo, bueno, es que eso depende, es que... Y va, mi maja me explicó un poco algunas cosas que había, ¿no? Y la verdad es que fue agradable en esos 2 minutos. yo estaba muy cansado, pero bueno, un poco esa voz agradable pues ayuda. Y me senté en la iglesia y bueno, y es como una sensación de que en ese momento la paz del sitio y mi sensación de cansancio aglutinó en un deseo de llorar bastante fuerte, aunque bueno, solo salió una lágrima. Y bueno, tampoco soy una persona que... es una de las cosas que pendientes, ¿no? Soltar un poco mi bloqueo a llorar. Y bueno, ¿y qué más contar? Que bueno, que voy a pasar en breve por debajo de la autopista. Igual ahí se oigan ruidos, oirán ruidos bastante, bastante camioneros y tráficos y demás. Vale, pues después de eso me encontré un poco más calmado, me encontré a Gerard. Y bueno, estaba ahí tranquilamente en un parque, gozando de la vida, se había pegado un baño, estaba en la base de acampada, que más que base de acampada era pues una zona ahí como de iglesia, bajo, vamos, donde que dormían en colchonetas, y la verdad es que sonaba bastante bien. De haberlo sabido, pues ahí me hubiera metido, porque seguro que habría más espacio y no sé si hubiera estado bien. Y nada, charlé un rato con él y ya, pues bueno, siempre nuestras charlas, pues bueno, están bien, pero vamos, son siempre así, pues bueno, pues un poco ahí, pues bueno, pues bien, pero bueno, al final, pues bueno, siempre son un poco lo mismo, es normal, de los peregrinos, ¿no? Siempre los mismos cosas vuelven a surgir una y otra vez, ¿no? Es como nuestra mente volviendo a surgir una y otra vez nuestros mismos anhelos y nuestras mismas sensaciones. Y eso. Entonces luego, bueno, me despedí de él, le dije, oye, perdona, pero voy a ver si descanso un rato y tal y que pum. Y bueno, y me subí, vi a Gerardo, le dije que había quedado con Gerard. Y que bueno, y que en la plaza, y quedamos a las 8 en la plaza para cenar. Yo descansé media hora, había bastante ruido en el albergue, pero bueno, por lo menos me sirvió para relajar los músculos y muy bien. Bajamos a la plaza tranquilamente, con idea de comer, vamos, de cenar. Vimos a Venceslao con un grupo de personas, también muy, muy integrado. Me alegro de que haya seguido el camino. Y bueno, nos sentamos y en esto que aparece Laura, con la mochila y todo, y bueno, Laura la murciana, y nada, ahí bastante fastidiada, porque parece ser que ha tenido problemas con el señor Troy, el cubano italiano este que vive en New York, y bueno, pues bueno, pues también no sabía dónde estaba su madre, llamándola por teléfono con mi móvil para ver si la encontraba. Bueno, un marrón de estas cosas que... sobre todo es que hay cosas que no entiendo, ¿no? Una, por ejemplo, es cómo una persona puede caminar sin sus credenciales, sin la credencial, y la credencial la lleve otro. Es decir, no sé, creo que la llevaba la madre, pero es que luego parece ser que ni la madre la llevaba, que la llevaba no sé quién. Y hay cosas que no entiendo, la verdad. Yo creo que cada persona debe llevar su credencial, su agua y todo lo que necesita para ser autosuficiente, independiente, porque el camino es muy largo y una persona puede ir más rápido, otra más lenta, aparte de lo que estaban haciendo. O sea, Laura estaba yendo muy rápido, vamos, queriendo encontrar a Troy, y Troy pasando de ella. Y bueno, pues es lo típico que pasa en mucha gente, y bueno, pues atrapado de alguna forma en temas sentimentales, ¿no? Pero bueno, no voy aquí ni a juzgar ni a hablar, sino simplemente, oye, mi trabajo, mi vocación de alguna forma es entender un poco la condición humana, ¿no? Y lo que pasa, ¿no? No para juzgar, pero sí para entender. Para entender y poder ayudar, ¿no? O sea, a mí me gustaría poder charlar tranquilamente con tiempo y complicidad, pues con Laura o con quien, o su madre. Vamos, bueno, con Laura en este caso, que es la afectada, ¿no? Y poder arreglar cosillas. Pero bueno, la jugada es eso, que de alguna forma pues bueno, no, hay gente que se aprovecha un poco de las personas, no por malicia, sino por, yo creo que por debilidad de carácter en el fondo, ¿no? Troy probablemente que se tenga un gran vacío interno, o un vacío que lo va llenando pues con lo que lo llena la sociedad, mucha gente en la sociedad, en nuestras sociedades, ¿no? Lo llena de una gran obra de teatro, una gran película, una gran mentira, es lo que yo hago también, ¿no? O sea, y eso, entonces, pues bueno, en un momento determinado, pues se junta con esta por jiji jaja y porque de alguna manera le abren el camino a Santiago y le ayudan a empezar, y después conoce otra gente y se va con otra gente, ¿no? En este caso parece ser que la otra gente ha sido mi amigo portugués, João, pero bueno, circunstancias curiosas, ¿no? En el camino hay mucha camaradería, mucha amistad, pero bueno, a veces surgen también conflictos de este estilo, porque son los conflictos propios de la vida y tienen que estar ahí, ¿no? Es normal. Entonces, pues bueno, ¿cuál es la jugada? Pues yo me estaba levantando y recordando un poco la situación, ¿no? Ayer Laura, pues llorando y un poco desconsolada, menos mal que apareció su madre pronto y bueno, entonces por lo menos en ese aspecto familiar la cosa sea claro, pero en ese otro aspecto no. Y encima, claro, pues apareció el portugués con Troy y otros cuantos colegas del día, y bueno, nos pillaron ahí en la plaza y oye, que vamos a comer a Don Nacho, a cenar a Don Nacho, un sitio donde en teoría se comía bastante bien, y bueno, y ahí nos fuimos todos, ¿no? Dejando a Laura ahí y tal, ¿no? No sé eso qué tal la sentaría, pero bueno, es que es la ley de vida. O sea, yo realmente mi instinto es irme a cenar con todo el mundo, hacer piña y disfrutar un poco, ¿no? Porque la etapa ya ha sido dura y bueno, y en ese momento, pues bueno, que las cosas se arreglan en lo grupal, que parece que, bueno, que va a haber un momento de gozo. Y bueno, que en parte son por mis miedos de soledad y por mis muchas cosas, pues bueno, pues claro, yo lo aprovechaba, ¿no? Y vaya tostón que estoy soltando otra vez. Pero bueno. Y a ver, me parece a mí que me he metido por un sitio, a ver si puedo salir por un senderito. Y bueno, entonces, pues bueno, la historia esta, pues no sé cómo acabará. Pero bueno, son cosas de otras personas que yo apunto, anoto, comprendo, y otra cosa mariposa. Joder, ¿qué hay que hacer aquí si no quiero bajar? A ver, a saltar una puta valla o a ir por abajo. Bueno, pues iré por abajo y Santas Pascuas. Va a ver, senderito para abajo, senderito para arriba. Mis piernas están un poco torpes, aquí hay un tema importante. Bueno, ¿qué voy a comentar ahora? Bueno, simplemente decir que bueno, la cena estuvo bien, cenamos tal, y a las 10:30 pasadas nos fuimos al albergue y a dormir. Y hoy me he levantado por la mañana, pues tranquilamente a las 7 de la mañana. Bueno, sensación de haber descansado, pero no tanto, o sea, con una sensación de tener un cansancio profundo. Principalmente físico, pero también estoy tocando ahí un poco mi mamarrachus galaicus, es decir, mi faceta débil, mi faceta autocompasiva, autosacrificada. Entonces, pues bueno, pues qué decir, pues que ahora me siento tocado y que eso afecta a mi caminar, o sea, voy caminando pues como, pues sin darme dirección, ¿no? Entonces, pues ahora la situación es esa, darme dirección y dejar que mi cuerpo ande tranquilamente, lentamente, con parsimonia y a la vez con plena apertura y también emocional, ¿no? Una apertura emocional de disfrute, de gozo. No tengo prisa, no sé dónde voy, me olvido de todo y entro en esta fase, ¿no? Un poco el Camino de Santiago es una gran escuela por eso. O sea, yo ahora tengo un reto hoy, ¿no? Tengo los tengo un poco los tendones de Aquiles un poco tocadillos. O sea, no es gran cosa, pero claro, yo recuerdo que no es la primera vez, claro, yo me acordaba de las tendinitis de rodilla, pero es que antes había tenido en alguna ocasión tendinitis de gemelos, de tendón de Aquiles. O sea, eso está ahí y con eso tengo que jugar. Pero yo creo que lo puedo jugar desde una posición de fuerza, de energía, de una sensación de autoconservación de la energía y ahí yo voy. Es un poco mi reto de ahora. Voy andando por un puto andadero que los gilipollas de aquí no se les ha ocurrido otra cosa que asfaltarlo. Y bueno, y ahí sigo, ¿no? La etapa ha comenzado, el día está bastante fresco la mañana, pero supongo que más adelante se irá bajando. Estoy viendo, pues bueno, bastante gente pasar en bici. Los últimos que estoy viendo, pues van sin alforjas y sin nada, simplemente en bici, con idea de subir el Piedrafita y demás. Probablemente vayan con coche de apoyo y demás. Bueno, voy a cortar el rollo y me voy a dedicar a mi trabajo, que es peregrinar. Voy a darme dirección y voy a intentar, voy a andar gozando, voy a disfrutar y voy a olvidarme de todo. Voy a aprender en este rato. Camión, dos camiones y un peregrino. Chao.